Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches y calurosas noches. Qué barbaridad, qué calor ha hecho en el día de hoy, pero qué manera de arrancar el programa en lunes. Qué rico lunes. Arrancamos con Patricia Mae Andrzejewski, o mejor dicho, Pat Benatar. ¿Quién no se acuerda de esta linda canción? Invisible, invencible, invincible. Fíjense, esta canción fue nominada al Grammy por es su sexto álbum de estudio, Seven the Hard Way, de 1985. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Bienvenidos, esta es la emisión número 2694 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Buena música, buen calor. Ahora sí, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Cierre bien los vidrios y quédese con nosotros. Tenemos noche de especialistas aquí en Fórmula de los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña esta noche de especialistas nuestro queridísimo amigo, el director general de Impuestum, el contador público Carlos Vázquez. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Gracias por el saludo y gracias a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Gracias a ti por estar acá. Vamos a darle un poco más de calor a la gente con algo fiscal. No, pues bueno... ¿Para qué entren en calor en la semana? La primera noticia informativa que traigo sí es de dar mucho calor. Y bueno, pues hoy todavía nos falta algunas horas, el último día para presentar la declaración de las personas morales. Okay. Y ya empezamos con el tema de las personas físicas. Que ves que en los últimos programas nos hemos enfocado un poquito más a la parte de personas físicas, porque consideramos que pues, el público que nos escucha a lo mejor es un tema que puede serle un poquito más de interés, además que hay más cosas que analizar, ¿no? Como las que hoy vamos a ver, ¿no? En las cuales hay que tener cuidado y que podemos ligar dos temas. Primero, la noticia que te traigo, que bueno, por decirte algo, el domingo 5 de la tarde, uno de mis mejores amigos me habla por teléfono. Y me dice. El domingo 5 de la tarde, ¿no? Me habla, oye, Carlos, ¿sabes qué? Le llegó a mi esposa una invitación del SAT, ¿no? Y no es chafa, porque no, ya ves que ha habido muchas. No, esta sí es de verdad. Porque para eso no era la primera llamada, el primer caso que me hablaban de esa invitación. Y para eso son esos supuestos que son bonitos, ¿no? Porque hacen que también estudie yo y todo, ¿no? Entonces, imagínate, es un caso muy normal. Este buen amigo, él entra a un proceso de divorcio. Entonces, en el proceso de divorcio acuerdan que él le tiene que dar a ella, con independencia de la parte de los alimentos que le da a sus niños, ajá, una cantidad monetaria. Fue lo que en ese momento acordaron ellos. Entonces, él... Esa cantidad monetaria se las da en efectivo a ella. Correcto. Entonces, cada mes. Que no está prohibido, que no está. O sea, bueno, no hablemos de prohibición o no, pero es una cantidad que le da a ella monetaria. Cada como mes el gasto, da esos pues. 10 mil pesos, ¿no? Bueno, así gastos, pero ya no. Sí, ya están divorciados, fue el acuerdo. Tiene las obligaciones, pero ya no los derechos, ¿no? Ya, correcto. De la vida marital, ¿no? Entonces, pues resulta que entonces a ella le llega una invitación donde le dicen, no recuerdo el nombre de su esposa, pone Adriana, y dice, oye Adriana, ¿sabes qué? Identificamos que durante el año 2015 tienes depósitos en efectivos por cantidad de 120 mil pesos, por decirte un monto. Correcto, correcto. Y identificamos también que tú en ese ejercicio fiscal no tienes ninguna actividad. Entonces, órale, o sea, ella no tiene negocio, actividad, no trabaja, momento, no tiene empleo. Podríamos cerrarnos todo el programa hablando de subsistación matrimonial. No, pero no es pero el caso. A lo que voy es que ella en ese momento no tenía una actividad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vamos, de ahí podemos partir hacia dos comentarios importantes. Primero, esta invitación le está llegando a un mundo de gente. Es una invitación en la cual el SAT, hago la aclaración, es una invitación, o sea, es un exhorto a que, oye, Roberto, aquí vi algo raro, dime qué onda. Identificamos que tienes depósitos en efectivos por tal cantidad y te pueden decir, la invitación va en dos sentidos. Una te dice, oye, Roberto, tú en ese año no tienes obligaciones fiscales, como es el caso de esta señora, como es el caso de dos clientes, como es el caso de una tía. Aquí tardaría muchos que están en ese caso. Pero identificas que tienen depósitos en efectivo. Entonces, te dicen, oye, como yo identifiqué que tienes depósitos en efectivo y tú no los declaraste, entonces ya te digo cuánto es el impuesto que tienes que pagar por esa cantidad no declarada, no manifestada. Y ya te dicen hasta cuánto tienes que pagar y hasta si puedes pagarlo en facilidades. Evidentemente, esto es un acto de recaudación por parte de la Secretaría. Vamos a decir que es de tipo efectivo porque finalmente logra que las personas... Pues si vayan, pues tienes que ir porque si no vas... En ese momento y tienes que presentar tu declaración. Importante es que es una invitación. ¿Qué quiero decir? Que te voy a poner otro ejemplo de otra persona que le llega la invitación y en ese momento le digo, oye, a ver, ¿tú tenías ingresos fiscales? Sí. O sea, nos ponemos a ver que fue un error de cómo declaró ella, ¿no? Entonces, oye... Un error en la declaración. En la manera de cómo declaró. Entonces... A cada invitación, o sea, aquí lo que quisiera yo, que las personas que hacen el favor de escucharnos, es que tienen que, independientemente que si es una manera de corregir el que te llegue la invitación y tú pagues, primero tienes que ver qué pasó en ese año efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuáles eran tus obligaciones fiscales? Sí, porque a lo mejor no necesariamente tienes que pagar dicho, impuesto. O he dicho monto. A lo mejor monto. El monto que tienes que pagar es menor. O pasa como un día pasó con un cliente que dice, oye, yo tuve más y no me identificaron, pues ya pago y adiós, ¿no? O sea, no, tampoco, porque... Tampoco se trata de eso, ¿no? Te pueden cachar en pero otro a lado. Lo que voy es que recordarás que, y no sabe mal agüero, ¿no? Es un tema que hemos hablado desde hace mucho tiempo, es que al final de cuentas el SAT como tal ya tiene fiscalizado, vamos a ocupar la expresión fiscalizado, o puede tener la información de todos los depósitos de nuestras cuentas bancarias. Pero claro que las tiene, entonces, pues si tiene acceso a todas las cuentas. Entonces, ¿no? Hoy en día es un proceso sencillo, vamos a decir entre comillas, de que, pues oye, Roberto, veo que tiene depósito en efectivo por 50 mil pesos en el año, y oye, Roberto no declara nada, ¿no? Entonces, es una manera, es un procedimiento, si lo vemos desde el punto de vista de la autoridad, está haciendo un procedimiento efectivo para poder recaudar. Y del punto de vista del contribuyente, pues primero es que vean su situación fiscal cómo está. Y aquí viene la parte más importante, que yo regresando al tema de mi amigo, ¿no? Le digo, oye, ¿y cuándo vence ese convenio con tu ex esposa? No, pues sabes qué, hicimos un convenio a 3 años. Y le digo, pues bueno, a ver, pues ya depende. Si tú, ¿a dónde la quieres llevar a tu esposa, no? O sea, le sigues depositando. ¿Dónde le quieres llevar la lana? O sea, la sigues depositando en efectivo que la va a afectar a ella como tal, o estableces de otra manera el vínculo vía transferencia y soportado. O sea, ¿por qué? Porque ella sí tiene el soporte de que esa cantidad monetaria. Es un acuerdo de es divorcio. Es un acuerdo de separación de como tal, ¿no? Pero al final de cuentas, la autoridad pues tiene razón porque dice, oye, aquí esa señora no me dijo qué cosa es. Y como es efectivo, tú no puedes vincular directamente eso con la cantidad. Porque aquí va otro problema más. Resulta que como estaba en el proceso, digo, parece novela, ¿eh? Como estaba en el proceso de divorcio, él le depositaba menos de lo que es el acuerdo. Ajá. Entonces, ni ahí hay manera de correcto, decir, esa cantidad es de esto. O sea, no tienen manera de comprobarlos ellos en esa parte. Entonces, es un ejemplo. Que eso mismo puede pasar tú como hijo que le transfieres a tu mamá, más bien que le deposites a tu mamá en efectivo, tu papá que tienes a tu hija estudiando afuera, le depositas en efectivo como tal. Le estás metiendo quizás un problema. Esto se puede hacer, pero lo recomendable es hoy en día que sea vía transferencia. De esa manera es muy transparente que tu papá le transfieres dinero a tu hija, que tu hija está estudiando, no sé, por ejemplo, a tu hijo que comentabas algún día que estaba en Alemania, ¿no? Ajá. Entonces tú le transfieres a tu hijo allá, es totalmente transparente. Él podrá hacer, ¿cómo te puedo decir? Darle a conocer el SAT que su ingreso proviene de una cantidad de dinero que ya pagó impuestos y que su papá le está regalando, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero lo tienes que declarar. O sea, aquí el punto casos, es... Okay, ahí vamos a hablar, es el siguiente parte que de otra manera sirve a reflexión este caso para entrar al otro tema que hoy queríamos hablar. La importancia de la declaración anual no es solamente el pagar o no pagar impuestos, sino que al final de cuentas todo lo que estoy declarando sea concordante con mi estilo de vida. Ahí está, amigos. Y ahora sí que quédense porque pues acá el contador ya le puso más candela al día de hoy, eso de que estuvimos a cerca de los 45 grados en algunos lugares aquí en la ciudad de Mérida, así es de que agárrese. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Esta es la canción Outlaw Blues. El blues fuera de la ley o algo así. Outlaw Blues. Este es del álbum Trópico, que es el sexto álbum de la cantante norteamericana de rock Pat Benatar, lanzado en 1984. Fíjate, yo tenía idea que esta Pat Benatar era más nuevona, más pa acá. Pero no, del 84, pues buena música, buena selección. Fíjense que esta alcanzó el número 14 en la lista del Billboard 200 en ese año 1984. Buena música, Outlaw Blues. Gracias, Juanelo. Gracias también a usted que nos acompaña. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera CFEMEX. Mire, en CFEMEX tenemos la solución a los problemas de liquidez para todos los empresarios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar préstamos, créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, es una empresa 100% yucateca, tiene 15 años de experiencia que los respaldan. Y créame usted que en estas épocas de crisis, aunque tenemos un remanso con el peso y el dólar, no se lo crea, más vale que usted haga una buena planeación financiera, y dentro de una planeación financiera también entran los créditos que usted va a necesitar para su flujo de efectivo. Y Financiera CFEMEX, nos caracterizamos los trámites flexibles, rápida respuesta y trato personalizado. Márqueles, haga una cita con ellos, 920-0715, o métase a su página www.cfemex.com.mx y verá de lo que le platico. También los puede escuchar, vienen los lunes aquí cada 15 días a platicar de temas financieros, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos platicando sobre estos temas tan importantes que, mire, tome nota porque son tips, son consejos que hacer cuando está, y sobre todo el tema, cómo tu estilo de vida lo tienes que reflejar en tu movimiento de dinero, en tu estilo de depositar, de utilizar el dinero, pensaría yo, ¿no? Sí, mira. Es una, porque en eso se fija el SAT. Sí, mira, más bien yo creo que todavía escuchamos muchas veces en la calle el término, oye, esa cuenta es no fiscal, ¿no? Sí, yo todavía conozco algunos que... Escuchas mucho ese término todavía, de que no, es de mi, te pago de mi cuenta fiscal o de mi cuenta no fiscal, ¿no? Entonces, es un término... que eso ya bien, no existe de pero entrada. Pero más bien, fíjate, muchas veces se ocupa el término, a lo mejor para decir, oye, te pago la cuenta de mi negocio o te pago la de mi cuenta personal. O sea, no pienses mal, correcto, Roberto. Correcto. ¿Sí? Entonces, de aquí es importante este momento ahorita de la presentación de la declaración anual, porque nos vamos dando cuenta que la autoridad, como ya lo hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones, cada día tiene más elementos para identificar, como bien, vamos a decirle, tipo de vida, estilo de vida, tu riqueza patrimonial, lo va identificando. Entonces, un parámetro, por ejemplo, es esto: oye, identifica que tienes depósitos en efectivo. Identifica que esa cantidad que tienes en efectivo no la has declarado. Entonces, aquí venía, por ejemplo, un comentario: decir, oye, si yo en 2016, que apenas voy a declarar, tengo o estoy en ese supuesto, tengo que analizar entonces cómo lo debo declarar. Correcto. Sí, porque a lo mejor hoy otro amigo está divorciando y va a aplicar lo mismo, le va a depositar, entonces cómo por hay supuesto, que tenerlo así. Entonces, como que hasta el día de, bueno, no hasta el día de hoy, ya van unos 3 o 4 años, como que veíamos que como que el mundo o aquello que se declaraba no importaba tanto. O sea, lo que importaba era de otra manera, yo estoy declarando aquello en lo cual causé el impuesto. O sea, era de otra manera tu responsabilidad de que tengo que pagar el impuesto. Cuando de otra manera, hoy en día tenemos que analizar todo el entorno patrimonial que tiene la persona. Y ya también un poco, por ejemplo, hoy que estábamos hablando de qué hablamos en el programa, Valoranza, de qué íbamos a hablar hoy el día de hoy en cuanto a la parte del tema del programa, tú me mandas a mí una comunicación por parte del SAT que dice: el SAT exenta a todos los asalariados de hacer su declaración anual, ¿no? Entonces, noticia, pues. Tú lo escuchas como tal, más empezamos a leer el comunicado, está bien redactado el comunicado, pero ahí le falta 2 o 3 puntitos que ahorita los vamos a analizar, okay, en los cuales a lo mejor hoy esto lo lee o lo escucha alguien que dice: oye, pues yo nada más tengo ingresos por salarios, y ya. Estoy exento, ahí está, salió en el diario. No importa que yo tenga ingresos arriba de 400,000 pesos, ¿no? Cuando, oye, espérate, no. Tienes que analizar qué tal si alguien te donó, qué tal si tuviste una herencia. Lo que es común, y lo hemos repetido en múltiples ocasiones: oye, si vendiste una propiedad, es normal que tú vendas, no normal, pero bueno, se puede dar el caso de que vendas una propiedad, esa propiedad como tal era tu casa habitación. Entonces, la ley de impuesto a la renta te dice que para que ese ingreso se perfeccione o que sea exento en su totalidad, tiene que declararse. Es que con lo que estás diciendo, yo veo ya que debemos de tener en cuenta 2 cosas. Primero, ¿cuáles son mis ingresos que sí pagan impuestos? Uh-huh. Los debo de conocer de pe a pa. ¿Cuáles son los ingresos que no pagan impuestos? Y debo de conocer qué hacer. Por ejemplo, oye, dijiste, yo vendo cualquier cosa. Hoy la gente vende su televisión, su estéreo, su bicicleta, su motocicleta. Y generalmente esas transacciones son en efectivo. Y pues tú confiado vas y las metes a tu cuenta. Sí. Pensando que ese es lo otro que hay que aprender, esa es la segunda parte que nos tienes que enseñar, cuáles son esas condiciones, porque si bien eso no paga impuestos, uh-huh, pero si no lo declaras, sí va a pagar impuestos. Es correcto, porque al final del día, si a esta persona, vamos a poner ejemplo que dices tú, como bien lo comentas, la ley de impuesto a la renta, hay un artículo específicamente que dice que la enajenación de bienes muebles que no excedan la cantidad de 80,000 pesos, por decirte una cantidad, me puedo equivocar, ¿no? Ves que luego me escuchan contadores y me andan corrigiendo, ¿no? Pero bueno, más o menos 80,000 pesos, ¿no? Te dice ley, oye, no, es un ingreso exento. Entonces tú lo puedes declarar, lo declaras como un ingreso exento, y ya no el día que viene la autoridad, ya, oye, sí está ese depósito, pero mira, aquí te lo declaré, bueno, estamos todos felices como tal. Claro. Entonces, claro, como bien comentas, a lo mejor esto ha sido un avance, ¿no? Porque primero, es más, en este comunicado que me mandas, señala el incremento del número de contribuyentes que se ha dado del año 2012 al día de hoy. Sí, correcto. Ahí viene un incremento de, creo que el 60%, si mal no recuerdo la cantidad, que ahí dice este reportaje como tal. Entonces, es otra vez a lo que vamos. Entonces, un incremento de 60%. Del 60%. El número de contribuyentes pasó de 38 millones en el 2012 a 58 millones en el 2016. Bueno, es que nacieron muchos niños. Ya tiene que pagar sí, impuestos. Oye, no pensemos que había gente que no pagaba. No, pero estos han de quererle cobrar a todo mundo. Eran niños que fueron naciendo o ya entran a la actividad comercial y por eso no. Pero este fenómeno, Carlos, es a raíz de 2012, cuando empezamos con todo el rollo. ¿Te acuerdas que platicábamos los sistemas electrónicos del SAT? Y me puedo equivocar en la fecha, pero es también cuando nace el impuesto a los depósitos. Que siempre te he dicho que no es un impuesto que nació o lo importante de recaudar el impuesto del depósito, sino tener la información. De la gente que deposita en efectivo. Que deposita. Entonces, eso sigue dando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta hoy? Ver, o sea, si es bueno ese comunicado, si vale la pena. Bueno, es bueno que diga que las personas que ganan arriba de 400 mil pesos no están obligados a presentar su declaración anual, pero estas personas se tienen antes que preguntar, oye, ¿no vendí una casa habitación? Correcto. Porque, oye, si yo vendí la casa habitación, a lo mejor tú te quedas con que fuiste ante el notario asentó en el libro que era una venta de tu casa habitación y no pagaste impuestos. Ya, tú te quedas feliz con eso. ¿Cuándo? En ese momento tú lo tienes que aclarar. Y el otro punto, imagínate que con esa venta tú hayas comprado una nueva casa, pero además hayas pedido un préstamo. Correcto. Entonces, ese préstamo también ya rebasa como ingresos. Rebasa los 600 mil pesos. Entonces, ya tengo que declarar yo, porque correcto, tuve un incremento en patrimonio, compré la casa y tengo un préstamo como tal. Pues interesantísimo, amigos. La verdad que, mire, el primer consejo, si usted ya tiene dudas de esto en su declaración, háblele a Carlos. Ahorita le vamos a dar el teléfono para que usted entre en comunicación con Carlos, porque creo que es importante hacerlo y además creo que lo más importante es aprender de todo esto que nos dice Carlos para que de veras durmamos tranquilos. Mire, ya 45 grados en Mérida, como meterle más calor con los del SAT ya no es justo. Interesante el comentario. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción, Juanelo. True Love es el noveno álbum de Pat Benatar. Este es un cambio de género de blues. Esto fue lanzado en 1991 y suena muy bien esta canción de True Love. Esto es de allá de 1991. Mira, alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Pat Benatar grabó este álbum junto con Neil Giraldo y Myron Grombacher. Muy bien, buena música, buen blues. Mire, es lunes, yo sé que va saliendo de trabajar rumbo a su oficina pensando en las vacaciones, porque ya necesitamos irnos a meter la barriga, aunque sea a la playita, mano, ahí, a la arenita para refrescarnos, porque el calor está que verdaderamente arde. Pero bueno, déjeme decirle que quizás tengamos un remanso de las temperaturas de aquí al jueves santo, porque está hasta pronosticado 60% de lluvias. Va a bajar la temperatura entre jueves y viernes a 31 la máxima y 21 la mínima. Así es de que vamos a tener un fin de semana previo a Semana Santa. Pues dije jueves santo, no, este jueves, jueves santo es hasta la próxima semana, este jueves tormentas entre jueves y viernes y puede bajar la temperatura, pero después se nos deja venir otra vez el calorcito, así es de que espero que no tan fuerte como estos días, de veras hemos rebasado temperaturas y el Trump diciendo que no hay cambio climático, pues ese yo creo con su mechón ese que trae en la cabeza, pues ni lo siente. Pero bueno, buena música, Juanelo. Ahí tiene usted las temperaturas. Déjeme decirle, Las Américas, este fraccionamiento de Grupo Sadasi. Miren, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y tiene que ser ahora. la semana pasada el Banco de México anunció otra vez 0.25 puntos de puntos base, aumentaron las tasas de interés interbancaria y eso empuja fuertemente los intereses en los créditos hipotecarios y cualquier otro crédito, sobre todo las tarjetas. Tenga cuidado con sus tarjetas de crédito. Y mire, lo invitamos a que conozcas el desarrollo de las Américas. Descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Es lo mejor. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Además, ellos también tienen convenios especiales con bancos que te van a permitir todavía acceder a créditos a tasa fija, aunque sea un poquito más alta que las normales, pero asegúrense que sea tasa fija y a largo plazo para que usted verdaderamente ya no sufra con estas variaciones en la economía, pero la decisión la tiene que tomar ya. Márqueles 941-2185, ellos trabajan toda la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haga una cita y verá de lo que le platico. 941-2185. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí el contador público Carlos Vázquez. Él es el CEO, director general de Impuestum, y estamos platicando sobre estos temas de en qué fijarnos para las declaraciones anuales. ¿Con qué otro tema le entramos, Carlos? Sí, mira, bueno, hablando de esta publicación en la cual sale que las personas que tengan ingresos por salarios no podrán presentar declaración. Vamos un poquito al antecedente, ¿no? Una persona que es asalariada, si únicamente tiene un patrón y no rebasa los 400 mil pesos no de ingresos al año, no está obligado a presentar declaración. O sea, el patrón hace por él su declaración. Pero recordemos que tenemos derechos a tener deducciones personales. Correcto. Puede ser que tengas menos de 400 mil pesos, tengas, por ejemplo, un crédito de casa, pagas la criatura de tus hijos. Oye, entonces eso te sirve para que tú apliques esa deducción y tú puedas tener un saldo a favor. Ese es el eso es el anuncio, creo yo, el principal que dice. El anuncio es más bien, perdón, Roberto, es para aquellos que ganan más de 400 mil. Ah, ok. O sea, anuncio realmente es para aquellos que ganan arriba de 400 mil que sí están obligados a presentar su declaración anual. Correcto. ¿Sí? Entonces, estas personas que están obligadas a presentar su declaración anual, te dice el comunicado, oye, si quieres no la presentes. No hay tos. No hay problema, no tenemos problema. Pero lo que tenemos que hacer, y es lo que vamos a leer ahorita, tenemos que irnos a lo que fundamenta o la base de esta disposición, es la regla 3.17.12, para aquellos contadores que me estén escuchando. Aquellos luego digo que juristas. No, dicen que no fundamento las cosas, ¿no? Entonces, esta disposición de que salió ahorita en una regla miscelánea, te dice, oye, esas personas arriba de 400 mil no estarán obligados a presentar su declaración del 2016 sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales. O sea, ya, si yo soy arriba de 400, no tengo ningún problema, no la puedo presentar. Pero, como siempre vienen algunos supuestos, dice, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. O sea, dice, si yo gano más de 400 mil, no voy a presentar mi declaración anual. Si tuve únicamente ingresos por salarios y fue de un solo empleador, o sea, ya es un primer supuesto para estar en esa posibilidad de no presentar. Segundo, que no haya tenido ingresos nominales arriba de 20 mil pesos. O sea, si yo gano dinerito, lo meto en el banco, no gané más de 20 mil pesos de intereses nominales, que algo, bueno, nada más el comentario, nominales es lo que te llegan a depositar. Lo que te genera de interés. Interés real se hace una fórmula un poquito más fiscal. Y la otra dice que el empleador haya emitido el CFDI por la totalidad de los ingresos que tienes por salario. O sea, si tú reúnes esos tres requisitos... No presentas declaración. Pero yo añadiría otro más, que lógicamente ellos no lo van a poner. Y si tú no tienes deducciones personales. Claro. Porque si yo tengo deducciones personales, pues me conviene presentarlas. Pues a lo mejor por eso mandaron este comunicado, ¿no? Para que la gente diga, pues yo no tengo nada que deducir. O más bien... Mejor no la presento. No la presento. Porque Hacienda no regresa el saldo a favor. O sea, se queda, no, espérate. Ahí nada más faltó por ese supuesto, oye, que tengas un saldo, una deducción personal. Pero yo creo que una persona, ¿qué te gusta? ¿El 70% va a tener cosas que deducir? Seguramente. ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, dice aquí, no obstante, los contribuyentes que se refieren a la presente regla podrán presentar su declaración anual del ejercicio. O sea, si quieren, preséntenla. Y aquí viene algo muy importante que diríamos es como, a veces dicen las letras chiquitas. Dice, la facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes. Primero, quienes hayan percibido ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. O sea, si yo tuve un solo patrón, ese patrón durante este año me dijo, pues ya te vas, chato. Te vas o terminó, ya estás jubilado. Dice, estos no entran en esa parte. Tienen que presentar su declaración anual. ¿Por qué? Esto tiene una lógica. Porque esas personas que tienen ingresos por indemnización, hay un cálculo que es un poco diferente. Entonces, correcto, esto sí, sí tendrá que presentarla. Y la otra dice, aquellos que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 90 del segundo párrafo. Ahí está lo que te digo, que eso es bien importante. Si yo tengo donativos, tengo un préstamo, tengo premios, esos, claro, los 13 en conjunto rebasan los 600 mil pesos, sí tengo que presentar la declaración. Tienes que hacer ese cálculo. Es manifestarlo. No, bueno, sí, sí, pero para saber si estás en esos supuestos supuesto como o no. Tal. Es más, yo sí les recomendaría que a lo mejor si no rebasan los 600 y ya das arriba de los 400 como tal, oye, mejor no, y además hazlo. Si te van a regresar una lana. Bueno, bueno, estoy hablando de aquellos ingresos que no pagan impuestos, como se puede ser un donativo, como tal. Entonces, si te das cuenta, leyendo la regla, es un poco diferente a lo que dice comunicado. A lo que dice el comunicado. Bueno, el comunicado, pues, queda entonces como muy general, ¿no? Sí, y finalmente, pues, también ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Pero vete a la disposición fiscal, ¿no? Entonces, también, no solamente hay que quedarse con la primera lectura de que no están, que les quitaron esa obligación. Hay que leer todo el contenido de esta regla. Bueno, porque también este comunicado dice, en este sentido, informo que 2,491,000 personas quedarán libres de hacer su declaración anual. Uh-huh. El cálculo de ellos. Pero yo diría que esos 2,000,000 y tantos que seguramente nos escuchan, sí, y más, que tomen en cuenta que si tienen esos ingresos también lo tienen que declarar. Lo que acabas de decir. Pues ahí tiene usted, amigos, otra reflexión muy importante. La verdad que, mire, lo importante aquí es de que tome nota y aprenda, y si tiene dudas, pues le hable a Carlos. Ahorita le vamos a dar su teléfono. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción. Esto es cuando le entró Pat Benatar al blues allá en 1991. Esta canción es Paying the Cost to Be the Boss. Pagando el costo de ser el jefe. Esta canción es de Baby King, ¿se acuerdan? Y pues aquí es un cover de Pat Benatar que le sale bastante bien, sobre todo cuando se mete al blues. Qué linda musiquita. Mire, con esta musiquita ahorita, le iba a decir en la terraza, pero pues todavía no baja tanto la temperatura. Debemos de andar en los 30 y tantos grados todavía en la noche, pero aunque estaba pronosticado que por ahí de las 10 de la noche hubiera lluvias en algunas partes de la ciudad, lluvias dispersas, pues había un 10% de probabilidad, pero pues yo cuando venía saliendo en la noche hace rato, bueno, ya no de noche, con este nuevo horario, pues ya sale uno, oscurece ya hasta las 7 de la noche. Estaba una buena tormenta por allá por Concal, así es de que, pues ojalá que le haya tocado a usted la lluvia para que esté refrescadito y no sienta. Es bueno, lo malo con la lluvia, con estos calores, es de que se deja venir el famosísimo bochorno. Pero mire, yo le voy a recomendar lo mejor de la comida regional en un solo lugar, Restaurant Ceiba de la Estabay. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional, con ligeros destellos de la cocina contemporánea. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No puedes perder ir a conocer los platillos y saborear los platillos de Ceiba del Estabay. Mire, ese queso relleno, ¿Te gusta la comida yucateca? Sí, es lo que más me gusta, el queso relleno. Es una delicia ese queso relleno, es horneado. No, es una delicia. Tienen un rico pokchuk, tienen ese bistec a la yucateca. ¿Sí lo has comido? Sí, sí. Está. Es un trozo de carne de res, pero así como en fajita, en lonjita. No, qué delicia. Mire, con un chile habanero, con tortillas hechas a mano, calientitas, sacadas del comal, de veras para chuparte los dedos. Lo mejor de la cocina regional en un solo lugar. ¿En dónde estamos? Estamos en la calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay. A pocos pasos de la Macroplaza, tú llegas a la glorieta de la Xtabay y enfrente de Electra, donde está la Macroplaza, ahí está el restaurante, 200 metros, no tienes pierde. Y de veras, mira, si tú dices en el restaurante que escuchas Fórmula en los Negocios, te regalamos una Montejo bien fría. ¿Te gusta la Montejo? Rica. Por favor, claro, como debe de ser. Y mire que ya a finales de este mes debe de estar ya la inauguración de la planta de cervecería yucateca, que va a ser todo un acontecimiento. Y gracias a nuestros amigos de Grupo Modelo que vinieron, nos regresaron la cervecería yucateca, que de veras es un impulso enorme, más de 8,000 millones de pesos de inversión en esta planta y lo que falta, así es de que enhorabuena. Ya seguiremos tomando Montejo, por supuesto, y ahora sí ya hecha aquí en tierra yucateca, con agua yucateca, con cebada, sí, también yucateca. Bueno, la van a por generar aquí. La van a, bueno. Ahí tiene usted, me acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum y estamos platicando con usted sobre de qué cosas debe de tomar en cuenta para las declaraciones anuales. ¿Con qué más? ¿Con qué cerramos, Carlos? Pues cerramos con mis números para que aquel que tenga cualquier duda, comentario, sugerencia o queja en cuanto a la declaración anual, pues estamos para servirles. Mi teléfono es el 9991-625955. Repito, 9991-625955. O a la oficina 287-9047. ¿Por qué? Porque mira, hoy en día, y vuelvo a insistir el tema, la parte esta de antes de presentar tu declaración anual, tienes que ver todo el entorno, y no solamente la tuya, sino también probablemente a lo mejor la de tu esposa, pues ve lo que platicas, la de tus hijos, ¿no? Correcto. Tú tienes que sentarse casi a hacer una comida familiar, de qué manera se tiene que hacer la declaración. No, pero ¿por qué no? Yo sí, creo que es una manera muy inteligente. Así es, mira, en últimas, pues así que esta parte de la cultura fiscal ha ido creciendo, entonces creo que es importante que tengamos en cuenta, y estos a veces son riesgos innecesarios. O sea, porque el no presentarla por ese tipo de ingresos, mejor es más, oye, si ya por 2015 llegó esa invitación de que te identificaron esos depósitos, seguramente en el 16 va a ser lo mismo. Entonces, ya te tienen en la mira. Estamos a tiempo todavía para pues hacer algo como tal. Aunque déjame hacer aquí algo, preguntarte, todo esto ya lo hacen de manera digital, ¿a qué me refiero? Es una computadora la que hace todos los chequeos, cálculos y solito empieza a mandar los comunicados porque así es. Te los deben de mandar a tu buzón tributario. Ese está llegando también físicamente. Está llegando de dos maneras, correo. ¿No? Entonces, ahí está y hay que presentarlo. Entonces, bueno, va a ser un mes de mucho trabajo, pues estamos para servirles en impuestos. Y pues de otra manera, saber y entender que hoy es el momento para hacerlo de manera adecuada, ¿no? Por supuesto. Aprovecho también, para mandar saludos. Creo que me están escuchando mis compañeritos ahí del grupo Chichen Itzá del IPADE. Espero que me estén escuchando. Un saludo, claro. Que me estén escuchando al menos uno, ¿no? Bueno, por lo menos que sepan que estás haciendo, ¿no? ¿No? Pero fíjate que es un buen momento para reflexionar esa parte de ese tema fiscal. Y también para que ya en el 2016... tuvo esos errores porque no lo sabía, porque no escuché Fórmula de los Negocios, ¿qué tienes que hacer entonces para el 17? Correcto, prepararme para hacerlo de manera correcta, porque muchas veces la gran mayoría de esos temas es derivado de ese no conocimiento. No te comenté que, bueno, un curso que di hace como un mes, alguien de ahí del público, o sea, ya claro que yo no le pagué, sale y dice, oye, me llegó una notificación por parte del SAT de una tarjeta de, puedo decir, la tienda sí, claro. De Liverpool, o sea, que habían identificado que yo estaba pagando en efectivo la tarjeta y que tenía consumos, y no creas que era una cantidad exorbitante, o sea, era una cantidad... Sí, pues ¿cuánto te puedes gastar en Liverpool? Una cantidad muy básica como tal. Entonces, cada día va creciendo, como dices tú, el Big Data les va dando más información. Y esas computadoras que tienen ahora con algoritmos de inteligencia artificial, sí, pues te están viendo. Sí, pero lo que voy, Roberto, es que muchas veces, y creo que bueno, más y hasta en lo personal, dices, oye, espérate, no, le va a llegar revisiones a lo mejor a alguien que depositó en efectivo arriba de 100 mil pesos. ¿Piensas tú cantidades? No, para nada. No, pues ahorita dijiste de una persona de 10 mil pesos que le cayeron. Eran 120 mil en el año, pero no, sí me llegó, sí tengo ahorita un caso de 25 mil pesos. O sea, 25 mil pesos que tuvo en depósito en efectivo. Pues sí, entonces, lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque como dices tú, es un sistema. Y encuentra la diferencia. Así es. Aquí lo importante, amigos, es de que si a usted le llega un requerimiento de esos, tu teléfono... 9991-625955. Servidor Carlos Vázquez, y estamos para servirles en Impuesto en Contadores. Ahí tiene. Ese es el primer paso. Usted no entre en pánico. Recálmese, relájese. Apunte el teléfono y háblele a Carlos de Impuestum y verá que va a tener un final feliz. Muchas gracias, Carlos. Por nada, Roberto. Buenas noches. Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí con usted. Normalmente lo puede escuchar los lunes, cada 15 días viene a platicarnos de estos temas para calentarnos más la semana, sobre todo arrancando el lunes. Pero gracias, Carlos. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Ya el otro día me dijeron, oye, pero ¿cómo si mejor vida si tengo que pagar impuestos? Es mejor vida pagar impuestos. Sí, ¿o no es cierto? Sí, porque si inteligencia financiera. Porque a lo mejor no pagarlos te puede quitar de esa... la felicidad. Así es. Bien, amigos, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.